exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Cielo también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido. este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazador, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos.

te robó hoy, Él no le devuelve el 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Come on.

visto una vez más. Oh, tu fiesta me ha sostenido. Díselo una y otra vez. Tu fiesta me ha sostenido. Es que tu fiesta me ha sostenido. Yeah.

Mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos.

Levanta un cántico nuevo, dale gloria, dale gracia. tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Precioso Jesús. Es posible de que usted y yo tengamos la necesidad para poder cantar que Jesucristo es nuestro Señor. Que le cantemos, Señor, cambia nuestro corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cántelo de nuevo. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Jesús, pon en mí tu corazón. Quisiera que usted levantara sus manos y decirle, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, porque porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Quisiera invitarle a que esté de pie conmigo, por favor. Cierre sus ojos un momento. Necesito más y más de ti. Necesito más de ti, más todavía.

amor. Gracias Jesús porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Te vengo a buscar.